Me gusta mucho el reggae, el ritmo del reggae. Me gustaría hacer una cumbia con un ritmo más rico, pero sin que pierda la raíz de la cumbia. Vos no podés repetirte, o sea, no podés hacer un disco igual que hiciste porque si no es, bueno, ya es copia. Pero tampoco podés hacer algo tan distinto que se despegue mucho de lo que estás haciendo porque la gente va a decir, esta no es Gilda. No sé, haré lo que nazca del corazón, lo que nazca de las noches de trasnochadas que tenemos con mis músicos. Mate por medio y como rumiando la música, ¿no?